solar de un cielo tropical. Sufriendo vive con el dolor que le da la vida infeliz. Un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Nada en el mundo le puede consolar con su dolor, mirando al sol, contándole sus penas, así cantó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mi Dios, qué triste ser un negro tamba y no tener libertad, y ver la vida pasar mientras el alma solo sabe sufrir y llorar. Quisiera el compás de tus notas morir.